gásese para que pruebe, gásese para que pruebe. Y al otro día de casado se sienta usted disgustado y hasta matarla se atreve. Gózale un momento breve y esa alegría se acabó. Puede probar como yo, aunque pasado de moda, y al otro día de la boda no diga que se casó. Pregúntale a Mayoral que es así mismo. La mujer rompe a pedir, la mujer rompe a pedir leche, manteca, tocino, huevo, cebolla con vino y carne para freír. Mientras suele usted sufrir, la condena se divierte. Pruebe, mi hermano, su suerte. Fáltele con la comida para enterrarse en vida. Digo que vino la muerte para enterrarse en vida. Diga que vino la muerte. La muerte.